Radio Colonial. Ahora en el ciberespacio www.radiocolonialfm.com. Solo a un clic de distancia podrás escucharnos en cualquier lugar del planeta Tierra. www.radiocolonialfm.com. Ah, y muy pronto a otros planetas. En los centros comerciales, oficinas, supermercados, en todo lugar, una sola es la respuesta. Yo escucho Radio Colonial, sin competencia. Seguimos en esta bonita tarde. 24 minutos del primer tiempo, Venezuela y Brasil 0-0. Me quedo contigo hasta las 6:06 de la tarde, reemplazando a nuestro colega Waltercito Segrín Mura. El hombre para full chamba. Y aquí estoy yo, rumbo hasta las 6. Mundo mágico, amor. Este domingo primero de diciembre, ¡feliz aniversario! ¡Alegres de Bambamarca! Desde el mediodía, en la Posada de las Colonias, junto Sensual Caricia. Entrada general, 10 soles. Hasta las 3 de la tarde. Samuelito Villa Delgado, sector 20 de enero. Tremenda sintonía de Radio Colonial en todas las zonas Alto Andina de la provincia de Ferñafe. Gracias por esa tremenda sintonía. Somos Radio Colonial. Canta, canta, pajarito. Canta, canta, pajarito. Pajarito mañanero. Pajarito mañanero. Mientras salgo de tu casa. Mientras salgo de tu casa. Por debajo el gallinero. Por debajo el gallinero. El regalo que me di. Mi montura de primera, y baila pa' mi machete, y baila pa' mi machete. Contigo, sin compromiso a vencer, sin compromiso a vencer. Le tengo miedo a la tarde, le tengo miedo a la tarde. Y al matrimonio civil, y al matrimonio civil. Ay sí, ay no, que no pudiera saber. Una buena mujer, me gusta por buena moza, en fin, ¿qué lo voy a hacer? Quizá me estaré engañando, pues una buena mujer, me gusta por buena moza, en fin, ¿qué lo voy a hacer? Y 27. En las grandes ciudades de la costa, en los pueblos andinos, allá en el Perú profundo y en la inmensidad de nuestra selva, se escucha, se baila y se goza con nuestra dulce encantadora boluqueña, Esmilda. Pude darme cuenta que tú nunca me has querido. Este domingo primero de diciembre, feliz aniversario, Alegres de Bamba Marca. Desde el mediodía, en la posada de las colonias, junto Sensual Caricia. Entrada general, 10 soles. Hasta las 3 de la tarde. Hoy pude darme cuenta que tú nunca me has querido. Ciberespacio www.radiocolonialfm.com. Solo a un clic de distancia podrás escucharnos en cualquier lugar del planeta Tierra. www.radiocolonialfm.com. Y muy pronto a otros planetas. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde así: Radio Colonial. Este domingo primero de diciembre, ¡feliz aniversario! ¡Alegres de Bamba Marca! Desde el mediodía, en la posada de las colonias, junto Sensual Caricia. Entrada general, 10 soles. Hasta las 3 de la tarde. La promotora de los mega eventos presenta el gigante octavo aniversario de la Orquesta Jaranera del Perú. Los super campesinos. Este domingo 17 de noviembre, en la posada de las colonias, desde la 1 de la tarde. Llega la maratón cumbia guainera nunca antes vista. Venga. Corazón sensual. Tanta soledad en mi vida. Sí, corazón sensual. Chimbalito, siempre. Deleites andinos. Ahora que estoy vivo, venga. Sí, deleites andinos. Siento tu cante en tu puerta. Las hermanas mágicas. Sí, las hermanas mágicas. Y los anfitriones. Me dicen que soy serrano. Los supercampesinos. Todo Chiclayo dice presente. Este domingo 17 de noviembre, en la posada de las colonias, celebrando el feliz aniversario de la Orquesta Jaranera. Los supercampesinos. Un amor se va. Ah, y la entrada es gratis. Gratis. Hasta las 3 de la tarde. No te lo pierdas. ¡Llegó el día esperado! Chiclayo, capital de la amistad, bailará y gozará en los 22. ¡Siempre alegres! En la sombra del domingo primero de diciembre, en el mejor local, la Posada de las Colonias. Me dicen que soy cerrado. Retornan a Chiclayo. Los más grandes del folclor cajamarquino. Los Alegres de Bamba Marca. De Orlando y Porfirio Muñoz. Los muchachitos que imponen la moda. Alegres de Bamba Marca. Me dicen que que soy serrano. Y lo celebra lo grande junto a los taquilleros de la cumbia sanjuanera. ¡Sensual caricia! ¡Tu Panchito Palacios! ¡Sensual caricia! Con todos sus éxitos y primicias. Un espectáculo inolvidable que no te lo puedes perder. ¡Prueba los ricos cuyes con papa! ¡Chicharrón con mote! ¡Mmm, qué rico! ¡Sudados! ¡Arroz con pato! ¡Ceviche! ¡Cabrito y mucho más! ¡Más de 10 horas de baile! ¡Habrán regalo de CDs, DVDs, polos, póster! ¡Escenario de lujo! ¡Luces! ¡Efectos! ¡Seguridad garantizada! ¡Qué bonito cielo! ¡Feliz aniversario! ¡Alegres de Bamba Marca! ¡Y la entrada! ¡La entrada solo 10 soles! ¡Hasta las 3 de la tarde! Domingo primero de diciembre en la Posada de las Colonias. Vamos a los 22. Siempre alegres, no faltes. Centro Médico, amistad y salud. Tu salud y la de tu familia al cuidado nuestro. Contamos con especialidades que necesitas: densitometrías óseas, ecografías, pediatría, cardiología, gastroenterología y muchas especialidades totalmente económicas. Y si vienes de parte de Radio Colonial, accede a un descuento especial. Estamos ubicados Avenida Luis González 261, a una cuadra del Hospital Nailam, Chiclayo. Informes al 961-27-6536. Atención Chiclayo, atención Chiclayo. Gigante feliz aniversario. Los Saleros de Pacheco. De los más aclamados. En la orilla en Pescadores. Los más taquilleros. ¿Por qué te ocupas de mí? Los creadores del guayno criollo. Eres chiquita y eres bonita. Los Soneros de Pacheco. Corre toro, señor. Sí, los Soneros de Pacheco celebran sus 10 años por todo el Perú. Y para este trascendental acontecimiento llega el Sexteto Internacional. Sí, el Sexteto Internacional de Carlos Vidal y sus cumbias pegaditas. Junto a ellos, los nuevos engreídos de la cumbia sanjuanera, los Chavalillos Sensuales. Sí, los Chavalillos Sensuales. Será un aniversario nunca antes visto. ¡Feliz aniversario, Soneros de Pacheco! Este domingo 24 de noviembre desde las 2 de la tarde en la Posada de las Colonias. Será impresionante. Este es el amor. Escenario, pantalla LED, luces, el mejor sonido, regalos de artefactos y el mejor espectáculo por el 10º aniversario de los Soneros de Pacheco con Sexteto Internacional y los Chavalíos Sensuales. Será gratis, sí, gratis, gratis, hasta las 3 de la tarde. ¿O te molestas? No te lo pierdas. Auspicia Vinos O Te Molestas. Mis vacas libres de garrapatas, tufe, piojos, moscas, no tienen sarna. Mis cuyes, gallos y conejos sin ningún piojo ni pulgas. Y la sarna exterminada. Gracias, Frigán. ¿Frigán, Carlita? Claro, amigo Pedro. El Frigán es un exterminador de todos los ectoparásitos de nuestros animales. Elimina tufe, garrapatas, pulgas, piojos, piojillos. Hasta la sarna lo desaparece. Aplicas unas cuantas gotitas en el lomo de tus animales y listo. Mira, mis cuyes están hermosísimos y todos mis animales gracias al Frigán. Gracias, Carlita. De acá en adelante no faltará Frigán en mi casa. Te felicito, Pedrito. Y no olvides, después de cada desparasitación, aplicar Vitavic más Hematorrey. Y verás, tendrás más ladita para tus bolsillos. Frigán, Vitavic y Hematorrey. Lo encuentras en tu veterinario de confianza. Ahora, cada bello detalle, exprésalo con amor, cariño y mucha ternura. Florería Tulí. Para esos bellos momentos, ofrecemos arreglos florales, ramos de rosas, buchón de rosas, peluches, globos para toda ocasión, con lo más lindo diseños, hermosos arreglos. Hacemos entrega con responsabilidad y puntualidad, con tarifas económicas. Escríbenos al WhatsApp y haz tu pedido. 950-376-191. Florería Tulí es la mejor de todas. Restaurante Picantería Mi Valle Cochabambino. Ven y disfruta de los más ricos y exquisitos platos: ceviche, sudados, parihuela, arroz con marisco, chicharrones, platos a la carta, la espumante cerveza, gaseosas, preparados con la buena sazón y sabor. Los espera en la Avenida San Martín, última cuadra, a 100 metros de la granja JLO, amplia playa de estacionamiento, seguridad dentro y fuera. Y porque lo bueno lo encuentras en un solo lugar. Comercial Carranza te invita a disfrutar de los ricos y deliciosos tamales, humitas de pollo y de chancho, y los super especiales. Precios sin competencia. Visítenos en el primer sector del Mercado Mochoqueque, puesto número 34 y puesto número 96. Pedidos 98-248-6049 y al 971-490-110. Comercial Carranza y Restaurante Picantería Mi Valle Cochabambino, de José Carranza Peralta, brindando la buena atención con la buena sazón. Vecino Coqui, qué bonitas vacas, nunca se caen y dan hartaza leche. ¿Qué hace? Ponte a la moda, Panchita. Utiliza Coloimax. ¿Coloimax? ¿Coloimax es? Coloimax es un recalcificante coloidal, antianémico y multivitamínico. Coloimax repone el calcio, desarrolla los tejidos corporales, otorga resistencia y fortalece a los huesos y dientes. En el ganado gestante, estimula la producción de leche y previene la enfermedad de la vaca caída o fiebre de leche. Con Coloimax tendrás bastante leche y más platita en tus bolsillos. Coloimax lo encuentras en las mejores agroveterinarias de tu localidad. Coloimax es un producto Recta, comprometido con la salud y la vida. Chofercito carretero. Atención, señora, atención, señor. Ya está aquí el servicio de carga, señor cautivo. Con la responsabilidad y puntualidad que nos caracteriza, brinda el servicio de carga y mudanza a nivel nacional, con la mayor seguridad y confianza. Tarifas económicas dentro y fuera de la ciudad. Años de experiencia es nuestra carta de presentación. Contáctenos al 960-822-811. Gerente General Alexis Rico. Servicio de carga, señor cautivo, los espera. Mira, Lorenzo, el chancho está panzón y flaco. Por más que come, no se engorda. Lo mismo sucede con las gallinas. Parecen palos de flacas y ya lo acaban el saco de maíz. Panchita, los animales tienen parásitos y estamos botando la plata en su comida. Hay que darles Reycur. Con Reycur vamos a exterminar las lombrices y gusanos de nuestros chanchitos, gallinas, cuyes, conejos y de todos los animales. Entonces voy a la veterinaria a comprar Reycur para que los animales estén gorditos y bien papiaditos. Y no te olvides de comprar Corralín. El Corralín es buenazo para la peste de las gallinas, chanchos, cuyes. Con Corralín no se van a morir ningún animal con peste o moquillo. ¿Corralín? Sí, el Reycur para eliminar las lombrices o parásitos. Y el Corralín para prevenir y curar el moquillo o peste de nuestras gallinas, chanchos y todos los animales. Con Reycur y Corralín vamos a tener animales felices. Ay, ay, ay, se mueren mis animalitos. Seguro que me han hecho brujería. La envidia los mató. Pepo, ¿cómo están? Limpio, flaco, y garrapatiente. Tesa, tesa, se cae este piojoso. Creo que a mí me dices. ¿Qué tienes, María? No, José. Mira, pues, mis animalitos, ¿en qué situación se encuentran? Si no fuera por el Melecio, yo me largo de aquí. ¡Ay, María! Yo tengo la solución. Ectofin es la voz. Unas cuantas gotas en el lomo de tu vaca. ¡Y adiós, garrapata! Mata piojos de cuyes y gallos. Ectofin es un verdugo en Pioxitupe. Y también controla la mosca de la paleta. Sí, sí. Uy, qué bueno el Ectofin. Gracias, Josecito. Si no fuera por el melecio. Ectofin controla ectoparásitos como la garrapata, piojo y tupe. Encuéntralo en tu veterinaria de confianza. Ectofin, el del gotero verde. Preste mucha atención a la campaña de Productos Naturales Gracie y su naturista, Segundo Vidal Silva Flores. Viernes 15 y sábado 16 estará atendiendo personalmente en San Felipe, en el hospedaje del señor Edwin Flores Ticliahuanca. Con el maravilloso y efectivo Body Rapid Scanner, resultados de 38 posibles enfermedades que están dentro de su cuerpo, solamente en 5 minutos, sin invadir su cuerpo. Consultas con Segundo Vidal Silva Flores y la entrega de los mejores productos naturales Gracie. El domingo 17 en Jayanca, en la Plaza de Armas de Jayanca, como referencia frente a la iglesia, con los productos naturales Gracie. Pida usted el muérdago que está curando ese terrible cáncer de próstata, cáncer de ovario en la mujer, cáncer de colon. Lleva el maravilloso LGB para combatir la impotencia sexual, la eyaculación precoz. San Ángel para curar enfermedades de la mujer y muchos otros productos como referencia en su unidad móvil. Segundo Vidal Silva Flores es el naturista de total confianza. Viernes 15 y sábado 16 en San Felipe, hospedaje del señor Edwin Flores Ticliahuanca. Y el domingo 17 en Jayanca, en la Plaza de Armas, frente a la iglesia. Pregunte por su unidad móvil. Los esperamos. ¡Atención Perú! Ya conoces mi fortuna. La oportunidad de ganar grandes premios está en tus manos. En mi fortuna puedes adquirir tus boletos para sorteos increíbles con premios que cambiarán tu vida. Automóviles, motos, dinero en efectivo y mucho más te esperan. No te quedes fuera. Participa ahora mismo en mi fortuna. Es fácil, rápido y seguro. Ingresa a mifortuna.com.pe y compra tu boleto hoy. Mi fortuna, donde tus sueños se hacen realidad. Recuerda, en mi fortuna, cada boleto es una nueva oportunidad. No esperes más. Participa y sé el próximo ganador. Fecha de sorteo, 22 de diciembre del 2024. Lugar del sorteo, Complejo Deportivo del CDBAN. Los Naranjos, 441, Chiclayo. ¡Atención Chiclayo! Chisael Sport, el Palacio de las Estrellas, ya abrió sus puertas en su nuevo local de Galería Choel en Avenida Balta 1355, tienda 309 y 310, para atenderlos como siempre, con el stock más completo en uniformes deportivos en general, para clubes e instituciones públicas y privadas. Ventas al por mayor y menor, modelos exclusivos, porque somos fabricantes en polos, chimpunes, zapatillas, pantalones, drill y polistel, camisas de vestidos, faldas, blusas y mucho más. Chisael Sport, el Palacio de las Estrellas. Ahora en Galería Joel, Avenida Balta 1355, tienda 309-310. Teléfono 990-709-276. Recuerda, somos fabricantes. Pedro Reyes Montalvo, gerente. Taller de joyería y relojería Amfer. Retocamos esferas en varios colores, niquelados y dorados de caja, pulidos de micas de vidrios y acrílicos, retocado de celulares. Nuestro servicio es de calidad y con garantía. Fermín Vázquez te espera en Avenida 8 de Octubre 114, Chiclayo, o llámanos al teléfono 952-840-863, 952-840-863. Taller de joyería y relojería Amfer. No marques las horas. Atención, amigos galleros. Ya están en Veterinaria Manuel Pardo. Los mejores productos en tabletas para tus campeones. Llegaron desde los Estados Unidos. El famoso Gallomín, usado por expertos. Y el super oxigenador. Vitamina B12 5000 con hierro. Vitamina B15 para que sus gallos sean más activos, más atentos para el combate. Y ya todos conocen Supertron, multivitamínico, antianémico, que le dará mucha energía para el momento de la pelea. Y el Testodione, para que sus gallos salgan más agresivos a la cancha. Usa el mejor probiótico Putrid Mic para una excelente crianza. Probióticos con vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos para tener pollos sanos. Pídelo hoy mismo. La vitamina K, antihemorrágico, evita sangrados y para que sus gallos respondan a su pelea. Y muy pronto llega el Turbo Head. Visita ahora mismo Veterinaria Manuel Pardo en Avenida Luis González 1450, frente al Colegio Manuel Pardo de Chiclayo. Pida productos de calidad, productos de laboratorios Interfarma de Estados Unidos, en sus veterinarias de confianza. Estamos a nivel nacional. Radio Colonial, ahora en el ciberespacio www.radiocolonialfm.com. Solo a un clic de distancia podrás escucharnos en cualquier lugar del planeta Tierra. www.radiocolonialfm.com. Ah, y muy pronto a otros planetas.